¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión, sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. ¿Qué tal, señoras y señores? Espero y se le estén pasando de lo mejor en este miércoles 13 de julio. Ya estamos de nuevo en este su programa, Fusión con Flavio Reyes. En verdad, muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más. Y si es del público que se está apenas integrando a los escuchas de la programación de este, valga la redundancia, su programa Fusión con Flavio Reyes, pues sean bienvenidos y espero esta música y este programa sea del agrado de todos ustedes. Y bueno, en cuestión de la música, eso que acabamos de escuchar fue algo de Rape, con eso que se llamó Tie to the Moon. Y ahora tendremos un poco más de música, esto que se llama Naughty Sound, esto que es de estas chicas que son del cabaret. Y no me refiero a que realmente las chicas sean de cabaret, me refiero a que así se llama la banda del cabaret, esta banda de ska fusión hecha únicamente por mujeres, para que vean que sí se puede y que no hay discriminación. Y bueno, es algo muy muy especial que haya una banda de ska integrada solo por mujeres, eso me parece perfecto. Pero bueno, sigamos con más música, sigamos con toda la actitud de miércoles. Recuerden, como siempre se los digo, lo mejor que deben llevar puesto este y cada día es una gran sonrisa en el rostro, porque ante cualquier problema y cualquier adversidad, todo problema se resuelve con una gran, gran sonrisa. Vámonos con esto que se llama Naughty Sound, ya lo podemos escuchar de fondo, como ya les dije, con estas chicas que son del cabaret. Ya regresamos con su programa Fusión con Flavio Reyes y claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. Eso fue Naughty Sound, nos agarran en curva, pero bueno, eso fue Naughty Sound con ellas que fueron las chicas del cabaret. Espero y los haya puesto muy muy de buenas esta canción, tanto como a mí. Y ahora pues sigamos con una que ahora, en estos momentos, es mi banda favorita. Ellos son Lucky Chops, con esta canción que viene ahora y se llama Danza. Esta canción grabada recientemente fue en el 2016. En verdad que estos chicos tienen un gran gran talento. Y esta banda, pues ya se los había comentado antes, pero para los que no lo habían escuchado, pues estos chicos comenzaron tocando en el metro de la ciudad de Nueva York. No tenían a este saxofonista, después se unió con ellos. Él también tocaba en el metro de la ciudad de Nueva York. Él es Too Many Sauce, igual un gran, gran saxofonista. Ya lo podremos escuchar ahorita. En verdad, como tocan estos chicos, ese sentimiento, esos arreglos son muy muy buenos. Me da gusto que haya talento. También hay mucho mucho talento en México. Y bueno, si ustedes tienen algún proyecto, alguna banda que quieran que pongamos aquí en Radio TV Croc, en su programa Fusión con Flavio Reyes o en cualquier otro programa que ustedes decidan, pues lo podemos transmitir aquí por Radio TV Croc del Sindicato Nacional de Músicos y Artistas. No es necesario que sean agremiados de la Croc, del sindicato, pero queremos apoyar a todos en general, así que si ustedes tienen un proyecto, pues no duden en enviárnoslos y lo programaremos aquí en algún programa, algún corte, cualquier cosa de aquí de Radio TV Croc. Serán bienvenidos todas sus propuestas. Les repito, no importa que no sean agremiados a la Croc, esto no tendrá ningún costo, simplemente queremos darle difusión al talento y a las grandes bandas que hay en México. Sabemos que hay muchas que están ocultas, que no han salido a la luz, porque lamentablemente lo que más se escucha en México son esas bandas que... No voy a dar críticas, no voy a decir nada. Sin embargo, pues puedo decir que no me gustan mucho y que pagan porque su música sea escuchada. Pero bueno, dejémonos de malas cosas, de malos temas. Vámonos con esta gran canción que estoy seguro y nos va a poner muy muy de buenas. Ya lo podemos escuchar de fondo. Como ya lo dije, ellos son Lucky Chops, con esto que se llama Danza. Esta canción recién grabada, espero y les guste. Sonrían y sean felices. Ya regresamos. eso que acabamos de escuchar fue algo de Lucky Chops con eso que se llamó Danza, eso que fue grabado recientemente, espero y los haya puesto de buenas tanto como a mí. Y ahora sigamos con un poquito más de música. Esto que viene ahora pues es una complacencia que nos hacen en Lomas de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. Gracias a toda la gente que nos escucha en Morelos y gracias a toda la gente que nos escucha en la República y en cualquier parte del mundo, porque sabemos que sí tenemos escuchas en el extranjero. Muchísimas gracias por tomarse una hora o por tomarse un rato de su tiempo para escuchar la programación de Radio TV, creo que en general. Gracias porque sin ustedes este programa ni ninguno de Radio TV Croc, incluso Radio TV Croc, no sería nada sin ustedes, porque ustedes hacen posible esto. Y recuerden que si quieren alguna complacencia, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pues estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos nosotros. Pero bueno, esto que nos piden en Lomas de Cuernavaca, esto que nos pide Roberto LP, muchísimas gracias por escribirnos y por tomarte un momento de tu tiempo para escuchar. Espero y sea totalmente de tu agrado. Recuerda que todas sus peticiones, todo lo que quieran, estamos aquí para escucharlos, así como ustedes nos escuchan a nosotros. Sigamos con esto que nos pide, esto que es de Save Ferries y esto que es de World New, esto que se va hasta Lomas de Cuernavaca. Gracias por estarnos escuchando una vez más. Sigamos con este programa y vámonos con la buena música, que ya regresamos. Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue a Save Ferries con eso que se llamó The World is New, esta canción que se fue hasta Lomas de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos, Jardines de Cuernavaca, perdón. Gracias por estarnos escuchando en Jardines de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. Gracias a toda la gente que nos escucha en todo el país, a toda la gente que nos escucha en cualquier parte. En verdad, se los agradecemos porque pues Radio y TV creo que ha crecido mucho últimamente y todo esto es también gracias a ustedes. Nosotros también nos esmeramos y ponemos empeño en que usted tenga una muy buena programación, algo que se merezcan sus oídos y sus ojos. También recuerde que tenemos más programación en Radio y TV Croc. En cuestión de TV tenemos un sinfín de programas. Tenemos Music Croc con Stefonic, esta chica que, si alguna vez han escuchado ese nombre, es porque es o era participante en La Voz México. Esta chica que es muy linda, hay que decirlo. Estoy seguro que todos los hombres se van a deleitar su pupila al mirarla. También tenemos el rock, la hora de la meme. También tenemos el Noticroc, programas sociales, mirada deportiva. También tenemos otros programas como es 1-2-3 por ti y tus derechos. También tenemos la hora azul. ¿Lo sabías que con Dianita? También tenemos una hora en los zapatos de... También tenemos otro sinfín ya, obviamente su programa Fusión con Flavio Reyes. Y otro sinfín, tenemos a las 10 con Edith 10 y tantos programas que tenemos aquí en Radio TV Croc. También tenemos a Moni Morales, esta psicóloga que al menos personalmente me ha ayudado mucho al estarla escuchando. Pero bueno, vámonos con un poquito más de música. Esto que viene ahora es de... Machingón. Estoy seguro que muchos no han escuchado a esta banda. Ellos son Machingón, repito su nombre, Machingón, así se escribe. Y estoy seguro que a quien sí conocen es a Vicente Fernández. Todo mexicano debemos conocer a Vicente Fernández y no sabemos, aunque sea involuntariamente, alguna de sus canciones. Pues sí, estos chicos que hacen rock hicieron una versión de Estos Celos, esta canción que todos nos sabemos, de Vicente Fernández. Así que vamos a escucharla y ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes, a ver qué les parece este cover. Para muchos lo mejoraron, para otros lo mandaron realmente al carajo este cover. Pero bueno, ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Croc. Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue algo de Machingón con ese cover que hizo de Vicente Fernández, eso que se llamó Estos Celos. Platíquenos en las redes sociales qué les pareció este cover y la música que ponemos aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerden que estamos en las redes sociales como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos nosotros. O si lo prefiere hacer de manera personal, me encuentra en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúscula, y listo, estaré en contacto y ahí podremos charlar, platicar, alguna recomendación, todo lo que quiera sobre su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya sabe que agradecemos cualquier sugerencia, cualquier petición, todo lo agradecemos. Pero bueno, sigamos con más música. Esto que viene ahora es de A Band of Beach, esto que se llama Track 3.14. Esta es una recomendación de mi compañero Marco Machado Locutor, que lo pueden escuchar en la hora de la meme. Una muy buena canción, Espero y a todos ustedes los ponga de buenas y con toda la actitud de miércoles, porque siempre debemos de tener actitud positiva ante cualquier problema, cualquier cosa. Debemos tener una actitud positiva, sonreír y ser felices. Bueno, regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes, vamos con más música y no se despeguen de Radio TV Croc. We'll be right back. Y todos estos números, todas estas cosas que acabamos de escuchar fueron a cargo de Avant of Beach, esto que se llamó Track 3.14, esta canción recomendada por mi compañero Marco Machado Locutor. Y también me han pedido, o me pidieron al menos dos veces, un poco de música fusión hindú. Y bueno, la vamos a poner porque ya saben que aquí los complacemos en su programa Fusión con Flavio Reyes. Estamos para servirles a todos ustedes. Y bueno, vamos a poner a Indian Ensemble y esto que se llama Raman Jeat Jail o algo así. Si alguien sabe hindú, por favor corríjanme, porque la verdad yo estoy muy mal en este idioma. Pero bueno, sigamos con más música. Como ya les dije, esto es de Indian Ensemble, así que no se despeguen porque tenemos sorpresas para todos ustedes. Tenemos cosas que ya sabrán después de este corte musical, así que no se despeguen, que ya regresamos a este su programa favorito. Ya volvemos. Jale, ja jale, main utale. Y eso que acabamos de escuchar fue Indian Ensemble con eso que se llamó Raman Jija Jail. Recuerden que soy muy malo en el hindú, así que si alguien sabe este idioma que llevan, pues acepto reclamos, acepto correcciones de cómo se pronuncia esta canción. Pero bueno, vámonos con algo un poquito más calmadito, un poco más bajo de decibeles. Esto que viene ahora pues es a cargo de Nortec Collective, esta banda que solo tuvo como nombre de Nortec Collective dos discos. De allí pues surgieron algunas cosas con sus DJs y siguen siendo Nortec, pero ahora no Nortec Collective. Y bueno, un rollo demasiado, demasiado extenso. Vámonos con más música. Esto, como ya les dije, es de Nortec. Y esto que se llama Tijuana Makes Me Happy, algo para ponernos tranquilos, para relajarnos. Si alguien nos hizo disgustar en este día o en esta noche, si es que nos está escuchando en la repetición a las 10 de la noche, porque recuerde que si no puede escuchar su programa Fusión con Flavio Reyes, nos puede escuchar en la repetición a las 10 de la noche, o si no nos puede escuchar en esos dos horarios porque de plano estuvo muy ocupado. Ahora, regresando de esta canción, les voy a decir cómo pueden escuchar algún programa atrasado de su programa Fusión y cualquier otra programación de aquí en radio, de Radio y TV Croc. Así que no se despeguen, que ya regresamos. Place. It has been the city of sin. Bueno, eso que acabamos de escuchar fue a cargo de Nortec Collective con eso que se llamó Tijuana Makes Me Happy. Y bueno, yo les había prometido antes de irnos a comercial que les iba a decir cómo pueden escuchar cualquier programa atrasado en la cuestión de radio, en Radio TV Croc. Para aquellas personas que nos están escuchando mediante la fanpage en Facebook, deben trasladarse hacia la página oficial que hay en el buscador, en Google o en cualquier buscador. Ponen www.radiotvcroc.org, ya sea .org o .com, ambas las van a llevar al mismo lado. Simplemente, pues ahí, ya estando ahí en la página, en la parte superior derecha hay un iconito al lado de la lupa, esta lupita que podemos ver a un costado, dice podcast. Ahí simplemente deben de poner el cursor o darle clic y les aparecerán los nombres de los programas, algunos de los nombres de los programas que tenemos en Radio TV Croc, en cuestión simplemente de radio. Y pues ya usted le dará clic y podrá elegir el programa que no pudo escuchar, y ahí los tenemos por fechas. Si no pudieron escuchar este o el programa del lunes o el programa del martes, pues ya están allí en el podcast de Radio TV Croc, así que ya no hay motivos. Pueden escuchar cualquier programa atrasado. Si les gustó demasiado alguno, pues pueden escucharlo una vez más, otra y otra, hasta que se cansen, en verdad. Es una herramienta muy útil que ya nos hacía falta, así que todos ustedes tomen nota y ya saben cómo escuchar algún programa el cual no habían podido hacerlo. Y bueno, también me hicieron una petición de aquí del DF, de la colonia industrial. Sí, de la colonia industrial. Me dicen que ellos, porque son ellos, gracias por escucharnos en la colonia industrial, escucharon una canción que fue de Too Many Sus, el saxofonista de ahora la banda Lucky Chops. Ya la pusimos también hace un momento. Tiene una canción que se llama Spoctopus, la puse también hace algunos días y quieren volverla a escuchar. Pues sin duda ya saben que estamos para servirles a todos ustedes, y gracias por los que nos escuchan en la colonia industrial Vallejo. Y esto que viene ahora es Spoctopus, ya lo pueden escuchar de fondo con esto que es de Too Many Sus, esta banda que está integrada simplemente por percusiones, que está hecho de un bombo y de algunos encerros y algunas cosas que ya podrán escuchar. También la trompeta y saxofón, simplemente son ellos. Pero bueno, vámonos con esta canción que es Spoctopus y ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. No se despeguen. We'll be right back. Y esta banda que seguramente nos puso a bailar fue Too Many Zeus, con eso que se llamó Spoctopus. Esto que nos pidieron porque quisieron escuchar de nuevo en la Colonia Industrial. Gracias por escucharnos y aquí está su canción, ya saben que estamos para servirles. Y también recuerden que tenemos el podcast por si quieren escucharla una y otra y otra y otra vez. Pues ahí estamos para todos ustedes y ahora vámonos con otra canción. Esto que viene ahora es de The Ska Cousins, esta canción que está recién grabada hace algunos días aquí en el estudio de músicos y artistas de Radio TV Croc. Ellos son The Ska Cousins y esta canción se llama ¿Y cómo decirte? Así que señoras y señores, los dejamos porque este es el primer medio que pone estas canciones de este disco, de esta banda. Así que pues ya saben que si ustedes también tienen algún proyecto nos los pueden mandar para programarlo aquí en Radio TV Croc. Ya regresamos con más música y a la recta final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Espero y se la estén pasando tan bien como yo. Ya volvemos. Esperándote aquí, los recuerdos por las noches no me dejan dormir. Aún sigo alimentando esta pobre ilusión, sin importarme las heridas que dejaste en mi corazón. Ya no quiero estar así, tengo que olvidarte y comenzar a vivir. ¿Cómo decirte que un día yo te amé y que al recordarte me vuelve a doler? ¿Y cómo decirte que un día yo te amé y que al recordarte me vuelve a doler? Sigo esperándote aquí, los recuerdos por las noches no me dejan dormir. Aún sigo alimentando esta pobre ilusión, sin importarme las heridas que dejaste en mi corazón. Ya no quiero estar así, tengo que olvidarte y comenzar a vivir. Decirte que un día yo te amé y que al recordarte me vuelve a doler. ¿Y cómo decirte que un día yo te amé y que al recordarte me vuelve a doler? Y eso que acabamos de escuchar fue algo de los Ska Cousins o los SKC, con eso que se llamó ¿Y cómo decirte? Recuerden que tenemos cuponeras para ir a Cinemex, a Six Flags y también al Fun Central. Para todos aquellos que querían ir, pues tenemos la opción perfecta. Simplemente deben de ponerse en contacto con nosotros para pedirnos las cuponeras que quieran. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agrega un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos nosotros. Así que señoras, señores, ya saben cómo contactarse con todos nosotros y pedir todas las cuponeras que quieran. Lamentablemente hemos llegado al final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Espero y se la hayan pasado de lo mejor. Espero haber sido una gran compañía para todos ustedes. Y si no, pues ya saben, comuníquense a las redes sociales y pues dan su punto de vista, su comentario, para saber qué es lo que debemos mejorar, qué es lo que debemos cambiar aquí en Radio TV Croc. Y también obviamente las cosas que estamos haciendo bien. Yo los dejo en este miércoles, lamentablemente tengo que dejarlos, esta es la hora que menos me gusta. Espero y pasen, o hayan pasado si nos escuchan en la repetición, un excelente miércoles en compañía de sus seres queridos, o aunque no los quieran a los desgraciados de su trabajo, pues debemos convivir con ellos, queramos o no. Así que vámonos con esta canción. Los dejo con una muy buena rola para que se pongan de buenas en este miércoles. Esto que es de la Nana Pancha, que simplemente decir que es la Nana Pancha, ya podemos oler que es fiesta. Y esto que es el Aldequín para todos ustedes, señoras y señores, nos escuchamos mañana. Recuerden sonreír. Bye bye. Hay muchos por las calles vistiendo mis colores. Se buscan y decidir. En este reino hay sueños que perseguir. No puedes alcanzar, tienes que despertar. ¿Y qué hacer? ¿Por dónde ir? Es la pregunta del millón. Cuando la respondas habrá un vencedor. Cuando la resuelvas será el Acabas de escuchar lo mejor de la música fusionada. No te pierdas de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. ¡Fusión! Con Flavio Reyes.